pasamos de inmediato a hablar con don Francisco Eguiguren, abogado constitucionalista, docente universitario, coordinador de la maestría de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica. Él ha estado en Venezuela unos 3 días, hace muy poco, ha escrito ayer una columna muy interesante en un periódico y nos puede dar sus puntos de vista. Me ha intrigado esto, ¿no? Me sigue intrigando esto. El 60% está en contra, pero puede ganar los que están a favor, porque hay un 60% a su vez de ese 60% que, hay un 40% de ese 60% que dice de repente no vale la pena votar. ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Es lo que un poco le empezaba a comentar antes de iniciar el programa, que es lo que yo percibía incluso de las reuniones que había tenido, porque a mí obviamente me invitaron personas vinculadas a la Universidad Central y a la Universidad Católica Andrés Bello, que están en una clara postura de oposición. Y bueno, conversaba con ellos y con algunas otras personas, además del foro público que hubo, y lo que notaba, y ellos me lo confirmaban, es que más difícil resultaba en ese momento, más enconada, la discusión al interior de la oposición con aquellos sectores que persisten en la tesis de no ir a votar. ¿Y cuál es la lógica de esos sectores? Yo creo que, como ha dicho el señor Martínez, confirmando un poco lo que es su intuición, la suya, tan conocedora de estas cosas, yo creo que hay un sector en Venezuela que sí es un sector que por esta polarización tiene posturas ultras, que está desesperado y que juega y que quiere jugar rudo. Es decir, hay gente que ya no cree en nada, no cree que estas elecciones tengan una posibilidad de triunfo. Muchos de ellos, hay que decirlo, no tienen posturas democráticas tampoco, César. O sea, no hay que tampoco, yo como la ventaja que he tenido siempre que he ido a Venezuela, es que puedo ser un analista objetivo. O sea, Chávez está en el poder en Venezuela por lo que significó la crisis del sistema político en Venezuela. Chávez sigue teniendo una importante popularidad en el país y la oposición podrá ser oposición frente a Chávez, pero no tiene líderes políticos de proyecciones, no tiene un grupo político. O sea, el desprestigio de la oposición también es muy alto en Venezuela. Y hay sectores que son claramente antidemocráticos también en la oposición. Yo recuerdo hace muchos años, antes de Chávez, algunos de esos sectores que ya temían a lo de Chávez, que eran sectores claramente admiradores de Pinochet. O sea, eran sectores ultraderechistas totalmente opuestos a una democracia y a la participación popular, que no tienen posibilidad siquiera de entablar alianzas con sectores democráticos. Entonces, yo creo que ojalá que ese sector dentro de la oposición, que no es la mayoría, sea derrotado dentro de la propia oposición y que se vaya a participar en la cancha, se vaya a discutir. Es cierto, este es un proceso que, pese a su trascendencia, no va a tener mayormente o ninguna observación internacional. Yo indagué si iba a haber observación internacional, me dijeron que no, que porque no la habían pedido ni la habían invitado ni probablemente la iban a recibir. Esto lo van a tener que jugar ellos mismos, ¿no? Y la prensa. Pero me parece interesante rescatar lo último que dijo el señor Martínez. Efectivamente, yo también creo que aunque ganara el sí, lo cual va a ser más fácil si es que hay abstención de algunos sectores de oposición y también de algunos sectores dentro del chavismo que les parece que la propuesta es ya demasiado, pero que no quieren ir a votar contra su presidente. Entonces yo tampoco voy, ¿no? Pero no se puede hacer una reforma constitucional con un país que está 50-50 o 60-40. Eso, a mí a cada rato me preguntaban. O sea, el lunes, si gana Chávez, el lunes Venezuela va a amanecer más inviable. Yo pienso que sí, como decía el señor Martínez, hay muchas cosas que no van a ser fáciles de ejecutar con un país dividido. Una constitución tiene que tener altos grados de consenso. A mí me preguntaban mucho, y en las entrevistas, la experiencia Fujimori, y yo, claro, trataba de, porque yo creo que hay muchos temas interesantes comunes. Yo lo que le decía a los venezolanos es, bueno, nosotros vivimos acá también 10 años de sufrir un régimen autoritario que tenía respaldo popular, que controlaba buena parte de la prensa, que ganaba todas las votaciones, a las buenas y a las malas, y nos acostumbramos a perder, y a sufrir, y a luchar. Pero un día, pese a que hubo la interpretación auténtica, entre comillas, que permitió una tercera reelección, el tercer gobierno de Fujimori le duró 3 meses, y sin pena ni gloria se derrumbó y se fugó. Lo que yo les quería decir a ellos es, bueno, las dictaduras o las autocracias no son eternas, cuesta, duele, pero ¿quién les dice a ustedes, les decía yo, que Chávez gana Y este es su último triunfo, en el sentido que cuesta tanto, es tan resistido que lo que viene después es el fin. Porque al final ya se forzó todo, pues. Exactamente. Ya, el siguiente capítulo tras es, esta constitución es el impasse, sí. Simplemente. O no hay cómo. O un régimen, ¿no? Un régimen que ya opta por un camino, porque hay que reconocerlo. Militar, policiaco, estalinista. Pero hay que reconocer que Chávez ha llegado al poder y se ha reelecto con respaldo popular. Habrán ciertas desconfianzas, pero nadie ha dicho con certeza que hubo fraude. No, yo creo que hasta ahora no se discute. Así es. Y esta vez, si gana apretadísimamente, o si pierde apretadísimamente, va a ser en términos democráticos, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? No hay que perderlo de vista. Pero claro, si gana de repente quiere radicalizar más las cosas, y si pierde de repente también. Porque cambios constitucionales que le ha propuesto y que ya se han aprobado, ¿cómo los ve usted? Bueno, a ver, hay varias cosas, ¿no? Lo que más se ha resaltado, quizás pensando también en lo de Fujimori, que a veces piensa uno qué es lo que está en juego, en la Constitución del 99, en la bolivariana, que ahora ellos quieren cambiar, se extendió el mandato presidencial de 5 a 6 años con una única reelección inmediata. Ahora en la reforma constitucional el mandato se extiende de 6 a 7 años, el más largo de América, con posibilidad de reelección inmediata y limitada. O sea, hay una vocación de permanecer en el poder. Que lo logre o no es otra historia, ¿no? Eso es lo que más se resalta. Se recortan los poderes de los órganos federales, se recorta la participación popular, porque todo lo que significa iniciativas populares, referéndum, revocatorio y esto, le duplican los porcentajes. Si antes se pedía 15% de firmas, hoy se pide 30%. Se anuncia un Estado en lo político y en lo económico socialista. Se anuncia, estoy diciendo lo malo, ¿no? Algunas cosas buenas hay. Se plantea algo que es complicado. Se habla de una doctrina bolivariana que se convierte en la doctrina oficial del Estado, lo cual quiere decir cómo se plantea el pluralismo político, donde hay una ideología y una doctrina oficial, que es la que se dice se desarrolla a través de la participación política. ¿Qué pasa con quienes no tienen la doctrina bolivariana? Y este cuento que de Chávez, que la doctrina bolivariana es socialista, ¿no? Es decir, uno puede tener una opción socialista. Yo creo que América Latina necesita reformas sociales muy urgentes. Pero de allí a llamarle a una propuesta que él llama socialista, que es un socialismo autoritario, de capitalismo de Estado, llamarle a eso bolivariano, y leer en Bolívar al gran mentor socialista, bueno, probablemente es una lectura que hace Chávez, ¿no? Sí, pues, nadie ha planteado que Bolívar fuera un socialista, ¿no? Así es. Chávez ha demostrado, además, una caricatura de Bolívar. No, es que, claro, como Bolívar es venezolano, en primer lugar, ¿no? Él juega allí a un nacionalismo, al libertador, y a ser un poco el heredero, el portavoz y el nexo. El albacea, ¿no? El albacea, el nexo, quizás el que habla. Y que esta es, digamos, la segunda emancipación latinoamericana. Así es. Y él tiene... Ya no de España, sino del imperio norteamericano. Y no olvidemos que Bolívar se plantea la famosa unidad latinoamericana como el gran líder, ¿no? Por supuesto. Chávez sueña ser probablemente el gran líder libertador de América Latina contra el imperialismo. Ahora, hay un tema económico que quiero comentar, ¿no? Porque se plantea una economía socialista, pero claro, hay una trampita en la propuesta. Yo creo que mucho de eso es caramelo, ¿ya? Yo creo que no van a poder hacer mucho lo que dice que van a hacer. Eso es un poco para contentar expectativas populares. A él le interesa esencialmente concentrar su poder, eso está claro. Y lo otro son ofertas, porque Chávez es un hombre que no es tonto, no es nada tonto, es tosco, pero no es tonto. Es agresivo, él sabe que tiene muy buenas relaciones con un conjunto de inversión internacional que no va a tocar. Lo que pasa es que el Estado venezolano ya tiene alguna cosa. O sea, él puede ser selectivo y puede agarrar determinados sectores privados y a ellos sí, si no se cuadran, ponerles una estatización, digamos. Pero el problema está en todo esto es que hay unas disposiciones transitorias, que pueden ser la clave, que dice, aprobada que sea la reforma, ¿no? En tanto el Congreso, la Asamblea, Congreso, no dé las leyes que hagan la socialización de la economía, el Ejecutivo tiene poderes plenos para dictarlas. O sea, él tendría en sus manos todo el poder. Todo el poder para que, si quiere, da un decreto y dice, bueno, nacionalizo este sector. Y a él hasta le podría convenir, como decían algunos en Venezuela, decirle a la Asamblea, no saques ninguna ley, déjalo ahí, déjamelo a mí, ¿no? Y eso no se va a votar en el referéndum. Entonces, yo creo que hay una propuesta autoritaria que encuentra un país dividido y que hay un sector social que sí dice, y yo creo que no hay que perderlo, porque acá llegan a veces informaciones también muy sesgadas, ¿ah? Muy sesgadas, por lo que genera Chávez como personaje, ¿no? Hay un respaldo popular importante a Chávez, y hay un sector muy grande de la población, quizás parecido al que apoyaba en su momento a Fujimori, que lo que dice es, Chávez ha pensado en mí, Chávez se acordó de mí, Chávez me da cosas. La democracia, los partidos, esa gente, esa división social, ese racismo que también hay en Venezuela, ese desprecio que tienen las clases dominantes venezolanas por el sector popular, también ahora se devuelve del otro lado. Se devuelve del otro lado. Entonces, Chávez tendrá mil defectos, para algunos es un demonio, pero hay un sector de gente que dice, este se acordó de mí, este me da, y la democracia esa no me interesa. Yo creo que eso no se puede... Más aún si la asocia con gente como Carlos Andrés Pérez, ¿no? No, y claro, y hay un problema muy serio, porque entonces el riesgo de una polarización social violenta, de un violentismo, de una búsqueda de desde matar al presidente hasta acabar con la oposición en términos violentos, o sea, de agarrarse a balazos, de hacer un golpe militar o de hacer una insurrección popular, porque es, yo creo que ese es el principal riesgo en el próximo tiempo en Venezuela. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Eguiguren.